Aupay, muy buenas, ya estamos por aquí un día más nuevamente. Roxa Rosae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí también tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco pegando unos cuantos gritos. Poderoso, como siempre, pero poderoso, arranca este episodio 1092 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite para todo el pinche planeta a través de internet de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También en directo en FM, en Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial. En muchísimos otros diales estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online en diferido. Y a la hora que tú quieras, el día que te dé la gana, vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Amigos que fallan, los años que pesan, cervezas calientes y labios que ya no besan. Recuerdos pasados y penas que no cesan. Nos vuelven a ayudar a abrir el programa los zaragozanos Son Ambastar. Que no volverán, con el último sencillo que publicaron, este ¿Dónde coño están? Y los que no lo son. Tema, por cierto, tras el cual pasaron a ser trío, pero que sí que hicieron en colaboración con su guitarrista Álvaro Fadeout, que tras este sencillo y dos más, optó por tomar un proyecto personal aparte. Hoy es la desolación, hablando ya al oído, un mundo arriba y sudor es frío. Nos van a acompañar Son Ambastar durante la primera parte del programa con más temas de su repertorio. Dime dónde coño están. No sabemos dónde están, suponemos que en su casa. O con las posibilidades que da internet, escuchándonos en cualquier lugar, en cualquier momento. Pasajero de un tren a punto de descarrilar. Amores pasajeros que vienen y van. Mis sentimientos guardados en el desván. Pinturas de guerra. ¿Qué coño es esta mierda? Hay poco que ganar y muchas lo han perdido. Sientes que tu vida no tiene sentido. Hoy es la desolación, hablando ya salto matar. Rock.com. Ahí estaban Albert, Fernando y Caín, o lo que es lo mismo, Son and Bastard, que si te suenan bien escuchándolos en sus grabaciones de estudio, este ¿dónde coño están? En directo, te pedes Mercedes lo bien que suena. Estáis todos los de su álbum debut, Odio, Miedo y Odio, del cual estamos escuchando ya algunos de los temas que lo componen, porque como te comentaba, nos van a acompañar de fondo en la primera parte del programa, mientras te vamos haciendo las recomendaciones de conciertos que tenemos preparadas para el día de hoy. También sesiones variadas, bizarradas, un poquito de todo, para que pases un buen rato aquí con Rosica y conmigo. Desastre, con Leice en Cantabria. Empezamos con recomendaciones que son de cara a marzo, pero es que claro, que está solamente un fin de semana de febrero y hay que ir ya empezando a rellenar la agenda del mes que viene. Bueno, una excelente opción, Desastre, junto con Leife, que no está tampoco nada mal, es ir a verlo si vas a estar por Torrelavega o por Cantabria el próximo 14 de marzo, sábado, a partir de las 9 de la noche, al local de la Asociación Cultural Octubre de Torrelavega. La venta es solo en taquilla, aunque creo que hay puntos de venta anticipada, pero es el mismo precio, 15 euros para los no socios, 13 para los socios de la asociación, como te digo, Cultural Octubre, que es la que promueve este concierto de Desastre y Leice el próximo sábado 14 de marzo a partir de las 9 de la noche. No lo sé, porque no lo sé, porque me están diciendo muy pocas cosas los Desastres. Pero no sería extraño que a lo mejor ya estuviese publicado para esa fecha el segundo sencillo que en redes sociales están colocando fotos como que están grabando ya. El primero sí que lo tenemos, suena muy bien y hay que hacerlo sonar una vez más. Se llama Jornaleros, Desastre. Arrojados seis como basura, de todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. Jornaleros que habéis probado plomo, sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo sometido y alto lomo. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos. Amamantado con sudores y empujes de montaña, codicia en los que nunca han cultivado. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, ansían capital y sus doblones, su final será la bota vengativa. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han vientre de amor y cementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojo tanto. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Ahí estaba ese Jornaleros convertido en canción y también en documento histórico, porque sale la propia voz del autor de la poesía, del poema, Miguel Hernández. Sale ahí esa grabación. Se oye un poco mal, pero claro, lleva muchos años muerto ese hombre. Vete tú a saber de antes de los años, de antes de la Guerra Civil, era esa grabación, seguramente. Para la gente que valía la pena de verdad, no había tantos medios técnicos como hay ahora. Ahora hay un montón de carnuzos soltando mierdas por YouTube y por streaming a todas horas. El primero yo. ¡Ah! Siguiente concierto para marzo, para que vayas reservando tu agenda. Vamos a dedicar primero. Ay, sí, es verdad, vamos a dedicar el programa. Ya se me había olvidado. Rosa Rosae, muchas gracias por el apunte. Que yo te había apuntado, pero que ya se me había olvidado. Sí, por eso la acabas de decir y yo ya se la he ido otra vez. ¡Qué cabecita! Por supuesto, primeramente, este programa dedicado a ti, que nos está escuchando ahora mismo en este preciso instante. Y como cada día, y esta vez repiten, para dos de nuestras fans más acérrimos o más habituales en nuestras redes sociales. Este episodio, ahí va, que no veo, madre mía, tanta pantalla y no sé dónde mirar. Este episodio 1092, dedicado para Mati Espósito Aguilar y para Jorge Javier Solé Adrover. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgos! A ver, en Facebook tenemos seguidores para no repetir ningún día de aquí hasta que nos muramos. Pero es que me ha hecho mucha ilusión ver que hoy precisamente volvían a comentar y a compartir estos dos amigos ya de Asalto Mata Radio Rock. A Jorge incluso lo conocemos personalmente. Porque ya se sabe que esto del algoritmo del Facebook, de la frecuencia de la que muestran las cosas que les da la gana, pues lo van cambiando. Te tiras épocas que tienes ahí a la gente que ahí dándole, venga, de puta madre, venga, vamos a escuchar prueba, venga, a compartir, y de repente desaparecen. Y dices, pero si no les hemos dicho nada malo, ¿por qué desaparecen? Pues por el algoritmo ese. Así que como me ha hecho mucha ilusión verles que estaban por ahí nuevamente, que volvían a ver nuestras publicaciones, pues ahí está, esa dedicatoria. Ahora sí, siguiente concierto que te recomendamos para que vayas apuntando y rellenando huecos en tu agenda de marzo. Manzanares Riven Blues, de nuevo en Madrid. Para este queda más de un mes, porque estamos a 24 y creo que va a ser, te lo digo exactamente, va a ser el viernes 27 de marzo. Estamos a 24 de febrero, va a ser el viernes 27 de marzo. ¿Pero qué pasa? Que llevábamos muchos días sin escuchar a la manzana de River Blues y eso no puede ser. Así que aprovechando que ya nos habían enviado el cartel, pues aquí estamos anunciando ese concierto después de un año sin tocar en la capital, ¿eh? Sí que es cierto que en el último trimestre de octubre se subieron al escenario del Gruta... ya no me acuerdo cómo se llamaron, 77. Del Gruta 77 para participar en un homenaje. Pero se subirían a tocar uno o dos temas. Lo que es un concierto de la Manzanares River Blues completo, entero y verdadero, llevaba pues eso, más de un año sin producirse, al menos en la capital, y es una muy buena oportunidad para acercarse a la sala Rockville, en la avenida Brasil número 3, esquina con la calle Orense, ahí en pleno centro, en Tetuán, y disfrutar de este concierto de la Manzanares River Blues, que estarán, como te estoy diciendo, ese viernes en la sala Rockville a partir de las 9:30 de la noche. 13 euros en taquilla, 10 la anticipada. Por supuesto, te vamos a dejar enlace a esa entrada anticipada en el artículo correspondiente al episodio de hoy, que se publicará a partir de las 9 de la noche, hora Madrid. De este episodio 1092 de Pequeño Tanasco encontrarás el cartel y enlace a esa venta anticipada. Ya sabes, para irte al artículo, como te digo, a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, o bien en la web de Asalto Mata Radio Rock directamente, o en nuestras redes sociales. Un concierto muy recomendable, ni más ni menos que la Manzanares River Blues Band, que seguro que tiene de todo. Tendrá un buen rollito, tendrá buena música, tendrá buen ambiente. Lo que seguro que no hay es... humo de cigarro. Más que nada porque hace ya la tira de años que está prohibido fumar en las salas. Testigo del tiempo que paso sin ti, testigo. Y también, obviamente, porque es el título del corte número 5 del disco debut de la Manzanares River Blues, ese titulado Largo Recorrido, que realmente lo está teniendo largo, pero que esperamos que dentro de poco tenga ya un sucesor. Confío sin ti yo poder ser feliz. Mi cómplice es el viento, pues él difumina lo que yo sentí. Aromas de tabaco, incienso que esconde que no estás aquí. Altame esa humo, liturgia profana que me hace sentir. Fe vaciamiento, confío sin ti yo poder ser feliz. Para ti, un acorde de paso, como otros solo sentí el contacto de tus brazos. Sé que puedo vivir sin ti, pero sé que no quiero. Sé que tocaría por ti a las puertas del infierno. We'll be right back. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Mi padre la desidia, el circo de género. Yo me bajo de este mundo. Venga, sí, ahora vamos ya por los conciertos para este fin de semana. Tenemos también un par de ellos, lo que pasa que este primero no haría falta anunciarlo porque ya no quedan entradas. Marverso, concierto presentación. Concierto presentación de Bocanadas de Hiel, el reciente y segundo álbum de estudio de los de Sabadell. A ver, avisados estabais, porque ya lo estuvimos por aquí hace 3 semanitas y en entrevista en la sección Fucking Master y ya dijimos en aquel momento que solo quedaban 16 entradas. Pues obviamente hace días que están absoluta y completamente agotadas. Pero el concierto está por celebrarse este sábado 28 de febrero en la Sala Balboa de Sabadell. Y es un acontecimiento lo significativamente importante como para darle relevancia y anunciarlo una vez más. Eso, no digo no hay precio de entradas ni nada porque no tiene sentido. Pero sí que tiene sentido y mucho que nos alegremos enormemente de ese llenazo para el concierto presentación de Bocanadas de Hiel de los catalanes Malverso, a quienes acompañarán los madrileños a destono en esta fecha que te indico, este sábado 28 de febrero. Seguro que suenan todos los temas de ese Bocanadas de Hiel. Nosotros vamos a empezar por el primero que aún no lo habíamos hecho sonar. Se titula La Quiebra, ellos son Malverso. Rebaña cuanto anhelas, soy el mejor pastor en la contienda. olvides del bofal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al critical, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox terrier, setter irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo, pekinés, saboyero, labrador, perro de agua, basset hound, mastín napolitano, plumber español, chow chow. Joder, se hacía días que no poníamos esta cuña de colla para prenderse toda la raza de perro con pequeño ternasco y los gandules. Que como la inmensa mayoría del mundo mundial tuvieron mucho tiempo libre en la pandemia. Y entre algunas que otras cosas que hicieron, pues sacaron esta absoluta genialidad que nosotros rápidamente nos quedamos así sin pedir permiso ni nada para colocar en las cuñas de coña. Mejorando con mucho a los moñas de Oce. Que con esos señores no se aprende nada. Con los gandules sí. Bueno, vamos a volver a hablar de nuestra banda asociada. Más conciertos. Sí, retorno a las tablas. Así Six. Que en disco no gustan mucho, pero en directo molan mucho más. Los bajo aragoneses, matarrañeses, barceloneses, que hay un poco de todo ahí. Regresan además precisamente a Barcelona provincia, porque van a estar pues en una sala que estamos nombrando mucho últimamente, porque tiene a bien pues programar a muchas de nuestras bandas asociadas, como es la sala Backstage de Tarrasa. Estarán junto a los Indorma, los Futuro Primitivo y los Undersheikh, que es un tributo a Sepultura, este sábado 28 de marzo a partir de las 8 y media de la noche, 15 euritos en taquilla, 12 euros la anticipada. Ahí estarán los Six con estas otras bandas, pues dando caña de la buena. Caña group de brutico que te cagas. Lo dicho, en la sala Backstage de Tarrasa este sábado 28 a partir de las 8 y media de la tarde. Te vamos a dejar también, por supuesto, el artículo de hoy en el que irá incluido el podcast 1092 de Pequeño Ternasco, el cartel del evento y justo debajo enlace directo para que te puedas hacer con esa entradita anticipada online. Que si tú no vas a ver a los Is, ya van ellos hacia ti. Título de la canción que suena, corte número 3 del disco, segundo trabajo de los turolenses, disco del mismo título, Hacia ti. Alba, me lo impide. dire Lola, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Pues nos visitan por primera vez en esta sección estas viejas glorias que lo petaban en la segunda mitad de los 90. Máximo exponente en aquellos años del rap metal. Suecos ellos, que iniciaron su andadura ya por el verano de 1989. Y que responderán al nombre de Clawfinger. Bueno, pues tras 19 años de silencio, Before We All Die, antes de que nos muramos todas, es el título del octavo álbum de estudio para esta gente, de quien estamos escuchando pues el último sencillo extraído. Esto se titula Going Down Like Titanic. Hundiéndose como el Titanic. We won't be the last of delivery on earth. Que escuchando un poco la canción ahora otra vez, pues me confirma que efectivamente ellos también bastante van bastante going down. Pero bueno, lo primero es aceptarlo. Mejor, chicos, do what I say y volver a hacer temazos, por favor. We're going down like we're Titanic. Pues si te acabas de conectar a la sintonía, ya sea de asaltomatarradiorock.com para todo el pinche planeta a través de internet, en directo o en directo también en Norte Radio 92.2 de tu dial para Vitoria, Gasteiz o alrededores, o en diferido en cualquiera del montonazo de otras FMs estatales, internacionales y emisoras online que pasan la señal de este tu programa o vía podcast a la carta. Que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco, aunque vía podcast a la carta, en el podcast sabes perfectamente lo que te estás llevando a las orejas. Igual le has dado ahí en plan random sin mirar al player, a ver, este. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar ahí, claro que sí. Un día más disfrutando con Pequeño Ternasco y ahora mismo en este preciso instante con las bizarradas que hoy van de viajes extraños. Viaja de Inglaterra a Turquía para hacer la compra y consigue ahorrar dinero. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Este hace caso a Pedro Duque, vamos, a rajatabla. Desde que le vio él en el anuncio de Colón, no ha dejado de hacerlo. Pero no sea la compra de comida. Sí. La compra de comida. Pues que compra. Se ha ido a comprar a Turquía porque le salía más barato, incluso pagándose el avión. Pues eso digo yo. ¡Cáscatela! En redes sociales, Jordan Cox comparte todo tipo de trucos para ahorrar a la hora de hacer la compra. Tanto es su empeño que se le conoce como el rey de los cupones. Sin embargo, en su último vídeo, el joven británico no mostró los mercados locales con mejores ofertas, sino que acabó montándose en un avión para ir a Turquía. Y no es calvo. He viajado 6 horas en avión para ver si es más barato ir a Turquía a hacer la compra, comenzó a explicar en su publicación. En el viaje, el joven gastó 33 libras. Claro, como es el rey de los cupones, pues tendría cupones acumulados o alguno guardado para viajar muy barato en avión. Ah, tiene que ser eso porque... Por supuesto. Es el rey de los cupones. Este sí, compra sí, más sí, barato sí. Que nadie. A lo que le sumó 1,44 libras más... Del tranvía que pilló para ir hasta la estación. Lo que sería un total, total unos 40 euros al cambio. Las dos cosas juntas, eso para desplazarse hasta Turquía. Sí. O sea, sumó el billete del tranvía y el del avión. O sea, el chico con las cuentas claras. Hombre, claro, y los centímicos. Y los centímicos y todo. Después de gastarme esto, necesito al menos ahorrar 40 euros para que este viaje haya merecido la pena, obviamente. Así, una vez llegó al país, acudió a un supermercado con las mismas características que el supermercado más cercano a su casa. Pero lo más llamativo fue el momento de comparar los precios, donde en Inglaterra los productos de limpieza bucal están a 5 libras, en Turquía apenas superan 1,70 libras. Del mismo modo, un paquete de Doritos cuesta menos de la mitad en Turquía que en el Reino Unido. Las toallitas de limpieza no llegan a la libra o los dulces de chocolate tienen una diferencia de hasta 8 libras menos. O sea, es que encima se fue a comprar mierdas. O sea, nada específico, ¿eh? Nada importante, innecesario. Bueno, a lo que acabo de comprar, mostró el ticket y dice: esta compra me habría costado más de 100 euros en el súper de debajo de mi casa, pero en Turquía solo he pagado 30. ¡Jolín! ¡30! Y me he ido de viaje. Lo que supone un ahorro total de casi 25 euros, explicó. Por ello, teniendo en cuenta la gran diferencia, planteé una reflexión a sus seguidores. ¿Se han disparado demasiado los precios de los supermercados? Claramente, amigas y amigos, parece que sí, ateniéndonos a lo que acaba de demostrar con su plan maestro. Con su master plan a la hora de ir a hacer la compra. Pues sí, lo has adivinado, los master plan están sonando. Con el inicio del verano, tras 9 años de silencio, llegará Metamorfosis, título que ya pusieron los Barones Rojos hace 40 años o más, para el séptimo álbum de estudio, para la formación del ex Calabaza, del guitarrista Roland Grappow. Esto que suena es el anticipadísimo primer avance y se titula Persigue la luz, Chase the Light. Find the pleasure in others' pain. Corriendo, que estamos de viaje y se nos pasa el tiempo en Catas, el vino Catas. Vamos a por la siguiente llamada. Joven desapareció curiosamente tras decir que podía viajar en el tiempo. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! ya te digo. ¡Coño! ¿Dónde has estado? ¡He viajado en el tiempo! Mike Mathman Markum, o lo que es lo mismo, Miguel el Loco Markum, nació y vivió toda su vida en Missouri, Estados Unidos. Durante su infancia y adolescencia no tuvo relación con la ciencia, pero terminó convirtiéndose en su gran pasión. Así aprendió de manera autodidacta el funcionamiento de la electricidad y comenzó a experimentar con ella, porque aunque no tenía los mejores recursos o herramientas, estaba completamente obsesionado con ello hasta el momento de su desaparición. ¿No les parece increíble? En el garaje de su casa hacía todo tipo de experimentos e incluso comenzó a modificar una escalera de Yakov. Este aparato es capaz de crear arcos eléctricos visibles, por lo que se propuso mejorarlo para intensificar su uso. De esta manera, con bobinas caseras y un láser y un chicle de Lore MacGyver, logró crear lo que él mismo denominó como un vórtice temporal. Con esto, según destacó el joven, podía alterar el tiempo de manera limitada. Por ello, tras haberlo logrado, acudió al programa de radio Coast Coast para contar su experiencia. El espacio, conocido en aquellos años por acoger todo tipo de relatos paranormales, subnormales y enigmas, lanzó a Markum a la fama. El joven aseguró que podía transportar a una persona, pero para ello necesitaría más energía de la que podría obtener de manera legal. Ahora sabemos por qué el último apagón en Españistán. Por culpa de este. Entiendo ahora por qué desapareció enseguida, claro. Quemado, difuminado. Que volvió. Entre las cenizas. Espera. De este modo recurrió a transformadores de alto voltaje que debido a su fuerza acabaron produciendo un apagón de gran magnitud en su vecindario. Algo por lo que acabó detenido y en prisión durante un tiempo. Sin embargo, él no se rindió y cuando volvió a salir en libertad en el año 96, siguió con sus experimentos. Volvió a contactar el programa y confesó que estaba más cerca que nunca de poner su máquina a prueba con su propio cuerpo. Pero lo más llamativo es que, tras anunciarlo, desapareció por completo. Sin dejar rastro ni avisar a nadie, se ocultó del mundo y no volvió a aparecer hasta 21 años después. En 2015, cuando aseguró que pudo viajar 2 años en el futuro en un lugar a cientos de kilómetros de distancia. No sabía cómo había llegado, pero en todas las entrevistas contaba la misma historia. Sin embargo, no tenía pruebas fehacientes de ello, por lo que no todo el mundo le creyó en lo relativo a su supuesto viaje temporal. Aunque Markum sigue defendiendo su explicación y además asegura que su próximo viaje le va a llevar 40 años atrás, justo hasta 1986. Donde se encontrará en Bilbao a unos jovencísimos Ratzinger en el año en el que dejaron de ser simples jóvenes para convertirse en lo que son hoy, una fuerza punk radical. Así es como explican los propios Ratzinger el título de esta canción, 1986. Segundo tema que te traemos de los bilbaínos, extraído de su último y reciente álbum de estudio, Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Sí. expertos en... El relleno. Oh, sí. Como aquel que solía decir que el saber no ocupa lugar, que se paren los... Nos tocamos y nos despedimos como banda San Pere Galanda con esta baladilla que da título al tercer disco para el trío castellonense, liderado por la voz de Ana Dobón, Ana Cruza. Que tanto cuesta olvidar. Esto se titula Perder la fe. A temblar, perdida en el... Pero tú no la pierdas, que mañana estamos aquí otra vez. Nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Difícil encajar, tanto golpe por detrás. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, incluso aunque no vengas a escuchar. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viajando en el tiempo con Miguel el Loco o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tanto esa Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más se os quiere. Agures, moramures, Ana Cruza, Perder la fe. Suerte, si la lluvia cae, hay que navegar.